Hola, gente, ¿estáis? Hombre, estamos, sí. estamos. ¿Te has lavado las manos? Yo pero era la previa. Era como muy tarde, ¿eh? ¿El qué, cariño? El cariño. Está grabado, está grabado. No hace mal, pobre hombre, ¿eh? No, el maestro del sonido. Y el profesional de audio ha entrado a matar. Doblado, ¿no? Siempre doblado. Ay, que os la metan doblada, ¿eh? ¿Cómo? Es un tío, ¿verdad? Darwinismo neural. Bueno, para la semana que viene, a leerse el libro. Yo versión original con subtítulos en inglés. ¿Ha probado usted un buen tazón de LSD por las mañanas? Y venga, ¿ha sido usted hipnotizado? Tenía un problema muy grave de sudor. Dicen que es el bebé de Dios. ¿Reciben con recelo su magia moderna y herética? Está en el mismo universo que Stranger Things. Stranger Things conecta con Eleven y el multiverso. Yo no recuerdo la cara que tenía Nicole Kidman. ¿Pero la culpa es de ella o es de él? Es la muñeca Barbie. Ahora es un mito, ahora que está. ¿Es el Adam Driver de AliExpress? Yo veía raíces, tío, no veía... Lovecraft confirme. ¿Y con esto de los sueños nadie ha mencionado a Nolan? No significará nada, pero 1011 en binario es 11. La verdad es que se disfruta muchísimo, incluso con Dave. No hay ningún animal, ¿no? Hay franceses. Está enfocado al revés, a la cruz sale invertida. Joder, es que han pasado más cosas de las que yo creo que he visto. Tú como experto de la intro... Hola, buenas, soy experto de la intro. Eso no lo había visto. Yo tampoco. Los españoles dan la nota como solo pueden dar las... Iba a decir sin pagar, pero no creo que hayan pagado todos. Más de almacén, te noto de almacén.